vida yo fui. Y como pago tan solo veneno y desprecio de ti recibí. Como eras un ser superior, no podías vivir sin amor. Toma, toma, toma y que toma, me arrepiento lo que sufrí. Toma, toma, toma y que toma, ahora a mí me toca reír. El amor es loco, loquito de azar, y poquito a poco te supo enredar. No te diste cuenta en tu corazón, qué agonía lenta, muchacho, muere en un rincón. Toma y toma, toma y toma, toma y toma, toma y toma, toma ya. Toma y toma y toma, que toma, toma y toma, toma, que toma, toma y toma, toma, que toma, toma ya. Cuando yo más te quería, con tu indiferencia me hacías rabiar. Y ahora que ya no te quiero, me vienes llorando, muchacho, a buscar. Pero el plazo del tiempo pasó y con él mi cariño voló. Toma, toma, toma y que toma, el amor hoy te hace llorar. Toma, toma, toma y que toma, por querer con fuego jugar. El amor es loco, loquito de azar, y poquito a poco te supo enredar. No te diste cuenta. Toma y toma, toma, que toma, toma, toma, toma y que toma.